Quechua Radio Piyuyayaka, Pakariska, Waranka, Hiskompacha, Hiskonchunkayo, Huatakaleripi, Kaimantataktawa, Wata, Junta, Kurakta, Yuyayakuskanku, Yanta Waranka, Hiskompacha, Hiskonchunka, Piskayo, Huatakaleripi, Piska Misiones Manta, Hermano Kuna, Kayuyayta, Nyopakman, Purichinankupa, Kaleriskanku, Paikuna Kaskanku, Misionero Pablo Bengley, Pioneros Misión Manta, Cameron Hurts, Misión Nuevas Tribus Manta, Borden Wright, Quechuas para Cristo Misión Manta, Chanta Juan Bey, Misión Andina Evangélica Manta Ima, Hina Yatah Kiki Mosochaski Zadio, Guairama Yoxinankama Kepakuska, Misionero Eldon Porter, Misión Andina Evangélica Ocumanta, Tawawata Kurah Pasaskan Mantahri, Kay Hermano Kunaka, Tata Dios Manta Mañakuskanku, Son Konkupi Allinta Yuyaskanku Junta Kunampag, Ajina yatatak Dios pamunay nimpunis wasakanampag. Son konkupi yuyay kakaska Jeshua kunapag uzad yukanan. Paikuna churaskanku tukuy tiempongkuta. Kailpankuta yuyay ninkuta ima. Manarak mosok chaski zadyo wairaman yoksisyaktin. Wakichilyaskankutak pikuna chusliang akuna kanankupag programastas waspa. Evangelio mantatak sumak wilyaywan tukuy Jeshua kunaman chayanankupag. Chaykamaka, mana uj wakichillapis kaskachu Jeshua kunapag. Ajinallataj, tukuy documentokuna chuapuni kananta munaskanku, chaytaj kashan parte legal nisqa. Ajinamanta, wayraman lloqsinankupaj gobierno kamachiskan manjina. Kay yuyayqa, mana hasachu kasqa. Misionero Pablo Bengley exichiskan manjinaqa kay hinata nin. Tata Benedicto Ibazawan, Mike Esquimanta, Zimanarico Caico, Sucre Yactapi, Instituto Bíblico San Juanillopi, Cusca Yancayaspa. Uales cama usa diota sayachina, quechua zunacunapa. Nispa. Chantaca y causa canche, Pablo Bengley, Purita Callarisca, Bolivia, Suyupi, Radio Cristiana Cunata Tapuspa. Jinaga, Asca Zadio Cunaman Chayasca. Zadio Caranavi, Zadio La Cruz del Sur, La Paz Hapipi, Chantawak Zadio Kunaman Ima, Jeshua Zunakunapa Huakichikuna Kanchus Manachus Chaita Yachanampag, Mana Huakichikuna Kaskanta Yachas Patagri, Paipa Yakikuinenka, Maihatun Kaska, Hinapi Kochepampa Yachtakamach Usarimuska, Hermano Eldon Porterwan Tinkunankupag, Paita Chaiwata Kunapi, Director, Camache, Misión Andina Evangélica Manta Casca. Tincuspatag, Huillas Capacha, Mosos Chasquis Adio Manta. Y Maraicucho Suyainenca, Jeshua Cunelapi Punica Chasca. Hinapi, Tata Cameron Kurtz, Baitamin Cariculas Cancutag, Paipis Chay Yuyayman Uchacunampag. Chantapis y Mantawan Llanc Aikunata, Zac Enacuscanco. Hermano Eldon Palanc Ainenga Casca. Documento kunata chuachay. Hermano Pablo Tagri, parte técnica niscapi, chaitaj kashan, equipo de comunicación, chayukupi kashan, teléfono, fax, televisor, kashayantaj equipo de computación, chayukupi kashan, computadora, impresora, chanta, equipo de transmisión, chaypi kashayantaj, transmisor, fuente de poder, procesador de audio, receptor, antena. Estudio de grabación, Cheukupi Kashan, consola, micrófonos, parlantes, pedestales, Wajkunapiwan Ima. Parlarillas Hatak Zadiota Purichek Yachak Ingeniero Kunawan. Hinayata Huakchiska Papelista, licencia de funcionamiento ta Gobierno Manta Orkonampag. Kunan Zexiska Kashan, Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT Sutiwan. Hermano Cameron Hurts, Huakichisca Hermano Kunata, Huakichi Kunapilang Anankupag, Zadionecta Zimarinankupag, Chanta Grabaciones Pima, Paikunata Kaskanku, Juan Velasco, Albertina Colque, Pablo Zamos, Andrés Kenaya, Huakunapiwan Ima, Hatun Yachak Ingeniero, Wayne Bortnwich, Liang Ainen Kakaska, Equipo de Transmisiones Niskata Zuay, Onda Cortapag, Chay equipos huascantas casca, caipachantimpi, ujla, chay hinakalpayo. Chay kamatak payaka manarak Bolivia siuman chay amuskachu. Llaktang mantapacha chay tukuy imakunata za diopak wakichiska. Chanta kochapampa llaktapi kakunari llank asayas kankupuni abaroa ñam puri ipatapi wasikunata wakichispa. May mantachus kunankamapis za dioka lloksisyan chaypi. Ingeniero Wayne, Cochapampa llaktaman chaamuktinri, kallarisqanku instalaciones nisqawan. Iskay wata kura juntata llank'asqanku radio lloqsinampaj, hinallataj Cotapachi antenapipis, estudio de grabacionista wakichiypipis yanapallasqataj. Ajinaqa, chunka iskayniyoj p'unchaytataj, waranqa hisq'unpachaj hisq'unchunka hisq'unniyoj watapi. Mosos chasqui radioqa wayraman lloqsiyta qallarisqa. Mosos chasqui radio llank'ayninqa kashan Jesucristo evangelionta qhechuakunaman willanan hinallataj Cristopi qhechua runakunaj iñiyninkuta kallpachanampaj. Chayraykumi onda corta necta wayraman lloqsisqanku tukuy chiqakunaman. Bolivia suyupi, Tarijamanta Cobijacama, La Pazmanta Santa Cruzcama, hinallataj Jawa suyukunamanpis, Perú suyuman, Argentina suyuman, Chile suyukama ima. Chantapis, mosochaski wasipi, qallariymanta pachakasqa uqhatuna wasi, tukuy laya qelqakunata zanqanampaj. Tukuylaya Bibliakunata, Iminariukunata, Kasetkunata, Takikunaima, Jeshuakunata Kalpachanampaj, Chanta Jeshuakunata Helgaita, Nyaurita Yasekunapaj, Paquito Wakichi. Iskeiwaranka Piskayo Huatapiri, Mosok Chaskiman Uyuya y Chaya Mulaskatar, Chaita Kaska, Iglesiapi Pusarek Hermano Kunata Yachachi, Kalpache y Dios Pakalkachiskanwan, Kaitaj, biblioteca quechua su tío casca. Kunankamapis chay biblioteca quechuaca kashellampuni. Chay wampis manaña chay su tío aña chuzexisca kashan. Manacheja, ya chay pugyo su tío aña kunanja. Lank aininta kikilampuni quechuacunapi yuyaspa. Mosos chasquis adioca, misión andina evangélica kamachin urapi caspa. Lank aita kallarisca kaishinamanta. Kamachek kuna hina llank'asqanku, Pastor Benedicto Ibaza Martínez, waranqa hisq'unpachaj hisq'unchunka qanchisniyoj watamanta, iskay waranqa kinsayoj kaj watakama. Víctor Pío Campos Barco llank'asqa, iskay waranqa tawayoj watamanta, iskay waranqa chunka uniyoj watakama. Pay director kashaktin, chunka iskayniyoj p'unchaypi aymuray killapi, iskay waranqa chunka uniyoj watapi, 12 de mayo de 2011, Mosos Chasquis Adioca, Huajinamanta Llank'ayta Qallarisqa, Asociación Civil Mosos Chasquis Utiwan. Kaita sayarichejkunataj kasqanku, misionera Ana Wheeler, abogada Emilia Sánchez Quispe, misionero Pablo Bengley, misionero Cameron Hurtz, profesora Albertina Colque Jiménez, chanta chofer Miguel Durán Calle Ima. Asociación Civil Mosos Chasqui Kaskanmanta Kamachejkuna Kaskanku, Víctor Pío Campos Barco, Llank'asqataj Iskaywaranqa Chunka Iskayniyoj Watamanta, Iskaywaranqa Chunka Pusaqniyoj Watakama. Andrés Kenaya Mamani Llank'asqa Iskaywaranqa Chunka Hisqonniyoj Watamanta, Iskaywaranqa Iskay Chunka Juniyoj Watakama. Waldo Navazo Flores Llank'asqa Iskaywaranqa Iskay Chunka Juniyoj Watamanta, Iskay waranqa iskay chunka kinsayoj watakama. Kunantaj Feliciana Copa de Camacho, Camache hinakashan. Director yomanta kajkuna, kay hermano kuna yanapakusqanku. Kunankamapis wakin kuna yanapakusellankupuni. Mama Albertina Colque, chunka kinsayoj watataña yanapakushan. Misionera Ana Wheeler, chunka iskayniyoj watata yanapakorqa. Misionero Pablo Bengley, chunka watata yanapakorqa. Hermana Emilia Sánchez, pusa watata yanapakorqa. Misionero Cameron Hurtz, chunka watata yanapakorqa. Hermana Carla Villanueva, pusa watata yanapakorqa. Tata Juan Velasco, quinza huatataña yanapakushan. Hermano Mario Martínez Caseño, paipis quinza huatataña yanapakushan. Hermana Feliciana Copa de Camacho, paika quinza huatata yanapakorka. Pastor Tito Aquino, quinza huatataña yanapakushan. Pastor Miguel Durán, iskay huatata yanapakorka. Pastor Miguel Laura Aldana, iskay huatata yanapakorka. Pastor Raúl Vázquez, uhuatataña yanapakushan. Hermano Luis Eizaguize, uhuatataña yanapakushan. Zuanaka kashayampuni, llankakunata kalpakunayapuni. Mosos chasquizadio, llankayachumpuni, Señor Jesucristo manta evangeliota ullaspa. Tukuizunakuna, allin kausaita tarinankupaj, Señor pikrehkuna kalpachasjakanankupaj ima. Mosos chasquiradio, Jesua kunapi yuyaspa ñawpaj manzenqa. Kaykama tata Dios yanapawarqanchej. Yanapallawasunpuni.